abrir todas tus puertas y vencer esas tormentas que nos quieran abatir. Entrar en tus ojos mi mirada, cantar contigo al alba, besarnos hasta desgastarnos nuestros labios y ver en tu rostro cada día crecer esa semilla, crear, soñar, dejar todo surgir, aparcando el miedo a sufrir. Bueno, pues una maravillosa canción, como es este Sin Miedo a Nada de Alex Ubago y Amaia Montero. Y nosotros nos vamos ya directamente con Mente Sana. Vamos a saludar a Jesús Molina. Jesús, bienvenido. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí un lunes más. Con mucha felicidad, o intentando, ¿no? Al menos intentándolo, eso se trata. Claro. Hoy de vamos, lo que a vamos a hablar hoy. De ciencia, concretamente de la ciencia, sí, de la felicidad. Efectivamente, porque hay un profesor, se llama Tal Ben Shahar, que es científico de la felicidad. De hecho, da clase en la Universidad de Harvard, ganándose el sobrenombre de profesor de la felicidad. Pero también hablaremos de la apatía y de la resiliencia, porque últimamente hay muchas personas que tienen apatía. Entonces, para llegar a la felicidad, esto es una cosa que hay que solventar, ¿no? Y bueno, pues empezamos, ¿no? Hay un anónimo que me gusta mucho, que dice que algunos persiguen la felicidad y otros la crean. Y la felicidad no es sonreír todo el rato o que no haya ninguna tensión. Es aprender a lidiar con las dificultades de nuestra vida. Aunque es imposible no vivir sin emociones negativas, pues forman parte de la vida, la felicidad y el bienestar también son emociones intrínsecas y naturales del ser humano. Si aprendemos a aceptar lo malo como parte del proceso de vida y a no mortificarnos cada vez que algo malo nos pasa, podremos igualmente abrirnos a la alegría, a la felicidad. Hay que aprender que somos humanos y que tenemos debilidades y fracasos, y no es el fin del mundo. De hecho, perdonarte a ti mismo es de gran ayuda a la autoestima y, por tanto, a la psicología positiva. Y cuesta hacerse responsable de algo que no nos gusta y que rechazamos. De esta manera culpamos quizá al destino de nuestra propia vida. Pero es que alguien ha elegido esa vida por ti. ¿Realmente es culpa del destino? Pues yo diría que la respuesta es no. Porque nadie tiene una vida predeterminada que le haya tocado vivir. Incluso las circunstancias que te hacen ser tremendamente infeliz pueden ser cambiadas. El problema es que nos obcecamos en ver lo negativo de cada situación, mientras queremos salir de algo en lo que no ponemos ningún empeño. Pues sí, a veces pasan cosas malas, incluso desgracias que escapan a nuestro control. Y la resiliencia, que hemos hablado en algunas ocasiones, hace referencia a esta capacidad del ser humano de recuperarnos de las adversidades sin salir debilitado. Mientras en física e ingeniería se destaca la idea de que esos materiales resilientes pueden volver a su estado original tras haber recibido un impacto, en psicología esto último no se cumple. En realidad, tras haber pasado por un instante vital complejo, nadie vuelve a ser el mismo. No volvemos al estado original, mejoramos. Aprendemos nuevas habilidades de afrontamiento para navegar mejor por la vida. En cada uno de nosotros hay un impulso, una fuerza interna que nos invita hacia un proceso de recuperación, donde aprender de lo vivido y mirar el presente de un modo más fuerte, seguro e incluso más esperanzado. A mí me gusta mucho comprender la resiliencia como el arte de rehacerse. Somos capaces de recomponernos, de reconstruirnos. Y en la práctica japonesa de reparar fracturas de la cerámica con resina de oro nos habla directamente a todos, porque a veces los defectos son las más grandes virtudes. El arte del kintsugi o la belleza de la cicatriz, ¿no? Lo de pegar con hilo de oro. Y la filosofía de esta técnica es precisamente la resiliencia, la capacidad de una persona para superar adversidades. Ser feliz es cuestión de disfrutar lo que ahora tengo. Ser feliz es estar en calma y plenitud con lo que poseo. Y es así como lo explica Tal Ben Shahar, el profesor de la felicidad. Imagínate que no estás contento con la situación que estás viviendo ahora en tu vida. ¿Qué te impide cambiar? ¿Son límites que realmente existen o te lo impones tú? ¿Realmente te estás esforzando por solucionar esa situación o te estás dejando llevar? Pues todos los límites que podemos ver existen mucho más en nuestra mente que en la realidad. Es decir, nosotros mismos nos limitamos porque no queremos esforzarnos en derribar todos esos límites que se imponen ante nosotros. Y además, que puedes derribarlo. Otro límite también que viven muchas personas ahora y que me ha pedido una buena amiga que hable es la apatía. La falta de entusiasmo y motivación que afecta a todas las áreas de la vida de quien la padece y que se está dando mucho en estos momentos. Vivir sin ganas es el reflejo global de esa apatía, la desmotivación por lo que esperamos del presente y del futuro. Y no olvidemos que para las personas que viven sin ganas, levantarse cada mañana conlleva dedicar tiempo a determinadas tareas con la sensación de no tener fuerzas para realizarlas. En cierto modo, necesitan hacer un esfuerzo extra requerido por el lastre con el que cargan para alcanzar objetivos poco costosos como desayunar, ducharse, vestirse. Por otro lado, la apatía es tan elevada que se le hace un mundo tomar iniciativas. No es necesariamente un estado de tristeza o de depresión, aunque puede ir junto. Es la falta de activación o de movimiento hacia actividades que antes generaban bienestar y ahora ya no. No tiene una causa concreta, aunque puede ser debida a crisis vitales, estancamiento profesional o a malas relaciones. Ante la apatía, evitemos los tópicos, porque cuando alguien nos cuenta cómo se siente, tendemos a caer en la típica frase con frecuencia de eso no es nada, ya verás cómo se te pasa, nos ocurra todo, anímate, no le des tanta importancia. Y bueno, señalar que aunque la intención sea de ayudar, que siempre es buena, para una persona que vive sin ganas, las típicas frases motivadoras pueden no ser reconfortantes. Al contrario, la sensación de no ser entendida puede hacer que corte los canales de comunicación y se encierre más en sí misma. Entonces, ¿qué hago si alguien me cuenta que se siente apático? Pues bien, realmente esa persona puede estar necesitando tu apoyo y tu escucha activa, sentir que le entiende, que le comprende por lo que está pasando, que ahí estarás tú ahí para ayudarle, ¿no? Es probable que le reconforte expresar lo que significa para él vivir sin ganas, utilizar la voluntad de manera constante para cumplir con cada tarea, y que detrás de la desgana es posible que existan condicionantes más allá de las circunstancias externas. A su vez, la apatía podría esconder ciertas patologías y problemas psicológicos subyacentes, tales como una depresión o una distimia. Y por ello, uno de los primeros pasos para superar este estado es descartar problemas también médicos, que pueden ser factores causales, hormonales u orgánicos, y psicológico, por supuesto, ¿no? Dejando a un lado el origen de la apatía, es importante buscar apoyo. Y lo podemos hacer tanto en el entorno más cercano como en el campo de la psicoterapia, pues el sufrimiento a veces nos desborda de tal manera que necesitamos ayuda externa para superarlo. Salir de ella implica empezar a tomar decisiones que rompan los esquemas tradicionales y que nos lleve, por supuesto, a la acción. Y la apatía aparece de forma aislada, pero también en trastornos depresivos. Es el primer escalón, ¿no? Bueno, reducir y eliminar este síntoma comienza desde uno mismo, desde los pequeños cambios que debemos introducir respecto a lo que llevamos tiempo haciendo y que ya ha dejado de funcionar. No hay límite que se resista si tú lo eliges, ¿no? Y lo primero que empezaríamos con lo del tema de la felicidad es asumir el riesgo de vivir, y lo primero es creer en la felicidad. Dalbert Chahar, como hemos dicho, científico de la felicidad, es doctor en psicología y filosofía, y el curso de psicología positiva de Dalbert Chahar en Harvard posee el récord de la asignatura con mayor número de alumnos de la historia, 1.400 por semestre de la Universidad de Harvard, y ganándose ese sobrenombre de profesor de la felicidad. Ben Shahar, bueno, es autor de varios libros, elige la vida que quiere, practica la felicidad y nos habla sobre las emociones que mejoran el aprendizaje, la creatividad, la capacidad de innovación y en definitiva la vida diaria de las personas. En algunas ocasiones hemos hablado de las reglas del 90-10, pero tal vez Shahar afirma un poco más condensadamente que de media la felicidad depende de un 50% de la genética, de un 40% de las elecciones personales y un 10% del entorno. Así que suma los 50 y 40 y bueno, está ahí el 90, ¿no? Dicho de otra forma, puedes ser feliz si quieres ser feliz. Y depende de ti, de tus elecciones y tus conductas. Por eso digo que lo primero es creer que la felicidad. Otra de las cosas que nos enseña es a cultivar las relaciones personales. La calidad de las relaciones personales es un factor diferencial cuando hablamos de felicidad. Y pasar tiempo con las personas a las que más queremos, sentirnos bien en parte con la comunidad, con nuestra familia, hablar con la gente, abrazarla, mirarla a la cara, aunque ahora vaya con mascarilla, sentirse físicamente cerca. Y bueno, y esos son los pilares del bienestar de una persona. En nuestro estado de ánimo y por ello en nuestra salud, no solo influyen nuestras emociones, sino también las personas con las que nos relacionamos, ya que sin saberlo utilizamos la energía de los que nos rodean. Es importante, por supuesto, elegir bien nuestro entorno más cercano y saber rodearse de personas que sumen y nos permitan desarrollarnos. Existen personas especiales, que a mí me gusta llamarlas personas medicina, que son alegres y motivadoras, nos contagian de sus actitudes y consiguen que por cierto tiempo estar a su lado nos haga sentir bien. Esto se explica por las llamadas neuronas espejo, que son aquellas que permiten la empatía y funcionan imitando emociones de otros que captan nuestra atención. Las personas medicinas se caracterizan por son personas que escuchan, no juzgan, no ejercen ningún tipo de manipulación y observan a las personas como son sin querer cambiarlas. Son también respetan tu historia, son coherentes con lo que hacen, con lo que piensan, con lo que sienten y dicen, y son personas comprometidas que crean conciencia a través de sus actos. Son personas que quieren conocerte, pero no de un modo entrometido. Respetan tu espacio y tus momentos. Son extremadamente prudentes. Son personas atentas y amables y destacan por su valor humano. En definitiva, son personas positivas. Y las personas medicina observan la vida con el lado de la bondad. Tu compañía es un regalo y estás deseando volver a encontrarte con estas personas porque configura un entorno protector. Nadie nos puede privar de tener momentos malos, pero está claro que si tenemos un entorno saludable, esos espacios estarán más ajustados a situaciones que así lo requieran, porque contagian esas emociones saludables. Cuando estás en compañía de una persona pesimista un día tras otro, es posible que en algún momento te sientas arrastrado hacia esa corriente. Y por el contrario, cuando estás rodeado de personas optimistas, experimentas sensaciones de bienestar con mayor facilidad, gracias a esas neuronas de espejo que hemos comentado anteriormente. Y de una forma, de una u otra forma, las personas medicinas tienen este mundo de luz y suponen un enorme, fuerte y maravilloso soporte para toda la humanidad. Son sin duda un ejemplo para todos de lo que nos gustaría cuidar y ayudar a las personas que queremos. Otra de las cosas que nos enseña este profesor es el desconectar un poquito más de la tecnología. Nunca hemos estado tan conectados y desconectados a la vez. Vivimos tan pendientes de los teléfonos inteligentes que se convierten en extensiones de nuestros propios cuerpos. Somos como cibor, mitad humano y mitad robot. Y tal vez Shahar considera que el smartphone es un invento fabuloso para conectar a las personas, pero es un medio, no un fin. La empatía y las demás emociones necesitan más contacto físico y hay que aprender a desconectar de la tecnología o por lo menos ponerle límite. Otra de las interesantes ideas que nos da el profesor de la Universidad de Harvard es concederte el permiso para ser humano. Ser humano es asumir que los sentimientos negativos tienen cabida. Uno de los principales obstáculos en la búsqueda de la felicidad es creer que se puede estar siempre felices. Nos enfadamos, nos ponemos tristes. Las redes sociales juegan a veces un papel importante en este sentido. Tendemos a creer que son un reflejo fiel y real de la vida, y la vida perfecta de los demás nos provoca frustración. Es más, nos sentimos obligados a fingir una vida perfecta y ideal en nuestras redes sociales para ser feliz. Y bueno, para ser feliz eso hay que ser más auténtico y más real. Aprender a descansar, esto es otra cosa muy importante. Muchos expertos coinciden que el gran enemigo del bienestar es el estrés, una especie de pandemia global. Ben Shahar comparte esta teoría, pero afirma que el verdadero problema no es el estrés, sino la falta de recuperación. No se trata solo de dormir, sino de descansar. Y hay quien dice que hay gente que no duerme, que ensaya para mañana, y esto no es descansar. Las personas felices y saludables saben gestionar su tiempo y tomar tiempo libre. Y estar agradecido. Este es un ejercicio sencillo con un enorme poder. Tal vez Shahar confesó que uno de sus rituales es escribir cosas para las cuales se siente agradecido. Expresar gratitud sirve para dar valor a las cosas, incluso las que nos parecen pequeñas o insignificantes, y mejora nuestra salud mental y física. Bueno, pues esto es parte, ¿no?, de estudiar la felicidad, ¿no? También invertir en la felicidad, porque de la escuela a la empresa, el trabajo es uno de los principales indicadores de nuestros niveles de felicidad. Y mucho depende de nosotros y de cómo afrontamos el día a día en el lugar de trabajo. Sin embargo, las organizaciones pueden hacer mucho para que sus trabajadores sean felices. De hecho, debería invertir en felicidad. Un trabajador feliz trabaja más, en menos tiempo y es mucho más creativo. Se trata de cambiar los términos de la ecuación. No es éxito causa, felicidad efecto, sino felicidad causa, éxito defecto. Bueno, hacer una lista de tus pasiones y puntos fuertes te dio otra cosa muy interesante. Sacar partido de lo que tú realizas mejor y lo que me da placer y lo que me aporta significado. Y por supuesto, entrenarlo, ¿no? Entrenar la felicidad. Y bueno, y como digo siempre, aprender a meditar. Porque este hábito combate el estrés y a largo plazo te ayudará a enfrentar mejor los obstáculos de la vida y superar crisis con mayor fortaleza. Y este profesor asegura que el momento de meditar permite encauzar nuestros pensamientos hacia el lado positivo y conseguir la paz. Y bueno, según como mires el cielo, será despejado o nublado. Según como mires el sol, te parecerá que quema o que acaricia con su cálido fulgor. Según como mires la noche, te parecerá negra o estrellada. Según como mires el camino, te parecerá llano o empinado. Según como mires a los demás, te sentirás cerca o lejos de ellos. Según como mires al futuro, será tu desánimo o entusiasmo. Según como mires tu hogar, lo verás pequeño, cálido y confortable. Según como trates a tus afectos, recibirás de ellos todo su cariño. Según como mires tu vida, serás feliz. Abre nuevos horizontes. Si siempre haces lo mismo, los resultados serán siempre los mismos. Y bueno, pasamos al cuento. Vámonos. Cuando tú quieras, Jesús. Pues ya. Dale. Bueno, esto es un vagabundo que llevaba 30 años sentado al lado de un camino. Un día pasó un forastero. ¿Me puedes dar unas monedas?, balbuceó el vagabundo. No tengo nada para darte, dijo el forastero. Luego preguntó, ¿en qué estás sentado? En nada, dijo el vagabundo. No es más que un viejo baúl. Llevo sentado encima de él desde siempre. ¿Ha mirado dentro alguna vez?, preguntó el forastero. No, dijo el vagabundo. ¿Para qué? No hay nada dentro. Mira dentro, insistió el forastero. El vagabundo, a regañadientes, logró levantar la tapa. Asombrado, incrédulo y con gran emoción, vio que en el baúl estaba lleno de oro. Soy como el forastero, que no tiene nada que darte y que te está diciendo que mires dentro. No dentro de cualquier baúl, como en el del cuento, sino aún más cerca, dentro de ti mismo. Para encontrar gran felicidad y bienestar, hay que buscar en el sitio correcto. y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Un cuento rápido, ¿eh? Sí, hoy ha sido más rapidito el cuento. Bien. Jesús Molina, muchísimas gracias. Bueno, un abrazo. Hasta la próxima semana. Adiós. A todos y a todas. Un abrazo. Bueno, nosotros también nos vamos. Te espero mañana con más cositas aquí en Helves en la Onda. Como siempre, a través de la 88.6 FM y, por supuesto, en nuestra web www.ahoraradiohelves.com. Nos vamos a ir con una de las mayores canciones, bueno, mayores éxitos que ha dado la banda Héroes del Silencio, que ahora está muy de moda de nuevo. Y es que se cumplen 25 años de su separación. Hay un documental en Netflix que no te puedes perder. Nos vamos con este maravilloso Entre Dos Tierras. Muchos besitos y hasta mañana. Ver que